Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Primera parte, la observación. Capítulo 3, testimonios de los médiums y los espíritus a favor de la existencia del periespíritu. 1. La vista espiritual o doble vista. 2. Evocación del Dr. Glass. 3. Una barra en el espacio. 4. Evocación. 5. Visión de un niño. 6. Experimentos del profesor Rossi Pagnoni y del Dr. Moroni. 7. Tiptología y evidencia. 8. Un hermoso caso de identidad. 9. El retrato de Virgilio. 10. Una aparición. 11. Algunas reflexiones. Hemos comprobado que ciertos sonámbulos, sumidos en el sueño magnético, pueden ver a los espíritus y describirlos fielmente. Pero esta facultad se da también en personas no dormidas a las cuales se les ha dado el nombre de mediums videntes. Para comprender bien lo que ocurre entonces, no hay que olvidar que en la vida ordinaria no es el ojo el que ve, como no es el oído el que oye. El ojo es un instrumento destinado a recibir las imágenes aportadas por la luz, pero ahí se limita su papel. Por sí mismo es incapaz de hacernos distinguir los objetos. Fácil es suministrar la prueba. Si se corta o paraliza el nervio óptico, el mundo exterior se refleja igualmente sobre la retina, pero el sujeto ya no lo ve. Está ciego, a pesar de que su órgano visual está intacto. La vista es, pues, una facultad del espíritu. Puede ejercerse sin el concurso del cuerpo, puesto que los sonámbulos naturales o artificiales ven a distancia y con los ojos cerrados. Cuando estos fenómenos se producen es cuando se puede comprobar la existencia de un sentido nuevo, que se puede designar bajo el nombre de sentido espiritual. El sonambulismo y la mediunidad son grados distintos de la actividad de este sentido. Presentan, como es sabido, matices innumerables y constituyen aptitudes especiales. Allan Kardec ha puesto claramente este hecho en evidencia. Hace observar que, aparte de estas dos facultades, más notadas porque son más espectaculares, sería un error creer que el sentido espiritual solo existe en un estado excepcional. Como los otros sentidos, está más o menos desarrollado, es más o menos sutil según los individuos. Pero todo el mundo lo posee. Y no es este el que presta menos servicios, por la naturaleza completamente especial de las percepciones, que permite distinguir. Lejos de ser la regla, su atrofia es la excepción, y puede ser considerada como una enfermedad, lo mismo que la ausencia de la vista o del oído. Con este sentido percibimos los efluvios fluídicos de los espíritus, y nos inspiramos sin saberlo en sus pensamientos. A través de él recibimos las advertencias íntimas de la conciencia. Tenemos el presentimiento o la intuición de las cosas futuras o ausentes, y es con él que se ejerce la fascinación, la acción magnética inconsciente e involuntaria, la penetración del pensamiento, etc. Estas percepciones pertenecen al hombre igual que las de la vista, del tacto, del oído, del gusto, del olfato. Son necesarias para su conservación. Son fenómenos muy vulgares, que apenas observa por el propio hábito que tiene de percibirlas, y de las que no se ha dado cuenta hasta ahora a consecuencia de su ignorancia de las leyes del principio espiritual. De la negación misma, por muchos sabios, de la existencia de este principio. Pero cualquiera que fije la atención sobre los efectos que acabamos de citar, y sobre muchos otros de la misma naturaleza, reconocerá cuán frecuentes son, y, además, su completa independencia con las sensaciones percibidas a través de los sentidos corporales. 1. La vista espiritual o doble vista. La vista espiritual, vulgarmente llamada doble vista, lucidez, clarividencia o finalmente, telestesia, y ahora criptestesia, es un fenómeno menos raro de lo que generalmente se cree. Muchas personas tienen esta facultad y no se dan cuenta de ello. Lo único que ocurre es que está más o menos desarrollada, y es fácil asegurarse de que es extraña a los orígenes de la visión, puesto que se ejecuta sin ayuda de los ojos durante el sonambulismo natural o provocado. En ciertas personas existe en el estado normal más perfecto, sin la menor prueba aparente de sueño o éxtasis. A este propósito he aquí un testimonio de Allan Kardec. Conocimos en París una señora en la cual la vista espiritual es permanente y tan natural como la vista física. B. sin esfuerzo y sin concentración, el carácter, los hábitos y los antecedentes de cualquiera que se le acerca. Describe las enfermedades y prescribe tratamientos eficaces con más facilidad que los sonámbulos corrientes. Le basta pensar en una persona ausente para que la vea y la designe. Estábamos un día en su casa, y vimos pasar por la calle a una persona con quien estamos en relación y a la que ella no había visto jamás. Sin ser provocada por ninguna pregunta, le hizo el retrato moral más exacto y nos dio a este propósito prudentes advertencias. Esta señora, sin embargo, no es sonámbula. Habla de lo que ve como hablaría de otra cosa, sin molestarle en sus ocupaciones. ¿Es medium? Lo ignora ella misma, pues hasta hace poco tiempo no conocía ni el nombre de espiritismo. Podemos añadir nuestro testimonio al del maestro. Hace unos 20 años estuvimos en relación con señora Bardeau, que gozaba de esta facultad. Pudo describir exactamente personajes que vivían en provincias, muy lejos, en el mediodía, que ella no había visto jamás, y dar de su carácter detalles circunstanciales. También hizo ciertas predicciones, que se han realizado. No obstante hallarse en su estado normal, con los ojos abiertos de par en par, y mientras continuaba la conversación sobre otros asuntos, se interrumpía de vez en cuando para añadir algunos rasgos que completaban la fisonomía o el carácter de aquellas personas ausentes. Hoy conocemos a una comadrona, señora Renardat, que puede ver a distancia sin estar dormida. Hemos tenido la prueba innegable, pues nos ha descrito con fidelidad a un tío nuestro, habitante de Gray, indicando su enfermedad, ignorada por los propios médicos, y prediciendo su muerte sin haberle conocido jamás. Esta señora ve a los espíritus como a los vivos. Hemos podido convencernos, por las afirmaciones de nuestros amigos, que estaba en relación con las almas que han abandonado la tierra, pues hacía su descripción física y su lenguaje recordaba el que estas almas tuvieron durante su vida. Desde hace 15 años hemos tenido numerosas ocasiones de estudiar la mediunidad vidente. No se presenta siempre con ese carácter de constancia que observamos en los relatos precedentes. Lo más frecuente es que sea fugitiva, momentánea, pero tal como es, permite asegurar que la creencia en la inmortalidad no es una vana ilusión de nuestro espíritu prevenido, sino una realidad grandiosa, consoladora y superabundantemente demostrada. Por demás, vamos a citar un cierto número de experimentos que establecen que la visión de los espíritus es objetiva, pues coincide, explicándolos, con los fenómenos físicos que caen bajo los sentidos materiales y que cualquiera de nosotros puede comprobar. Cuando una mesa se mueve y un médium vidente describe al espíritu que obra, cuando ese médium anuncia hasta lo que va a ser dictado por mediación del mueble, está fuera de razón imaginar que no ve nada realmente, puesto que su predicción se realiza y el espíritu atestigua su presencia por su acción sobre la materia. Si se quiere reflexionar cuidadosamente que desde hace más de 100 años las investigaciones espiritistas prosiguen en el mundo entero, que tienen lugar en los medios más diversos, que han sido controladas millares de veces por investigadores pertenecientes a las clases más instruidas, y, por consiguiente, las menos crédulas de la sociedad, será preciso admitir que es absurdo suponer que estos fenómenos no son producidos por los espíritus. Es, pues, por medio de incesantes comunicaciones con el inmundo del más allá, por nuestras relaciones, interrumpidas con los habitantes del espacio, como hemos llegado a poseer conocimientos ciertos sobre la vida de ultratumba. Recordemos que existen más de 200 publicaciones escritas en todas las lenguas que se hablan en el globo, que los trabajos de cada uno se prosiguen aisladamente, y que, a pesar de esta diversidad prodigiosa de fuentes de información, la enseñanza general es la misma en sus partes fundamentales. Se convendrá que semejante concordancia es una buena base para afianzar la convicción que se ha producido en cada uno de los experimentadores, tan pronto ha estudiado los hechos por sí mismo. Expongamos, pues, sin cesar los resultados adquiridos. No nos cansemos de poner ante los ojos del público los documentos que poseemos y, lentamente tal vez, pero con seguridad, llegaremos a hacer penetrar en las masas estos conocimientos indispensables para su progreso y felicidad. La envoltura del alma ha sido objeto de estudios perseverantes por parte de Allan Kardec. Confiesa él mismo no haber tenido jamás, antes de conocer el espiritismo, ideas particulares sobre este asunto. Son sus conversaciones con los espíritus lo que le han hecho conocer el cuerpo fluídico, y le han permitido comprender su papel y su utilidad. Invitamos a los que quieran asistir a la génesis de este descubrimiento a leer la Revue Spirite de 1858 a 1869. Verán cómo poco a poco ha sido reunida esta enseñanza, hasta suministrar una teoría racional, que explica todos los hechos con una irreprochable lógica. No pudiendo extendernos demasiado sobre este punto, nos limitaremos a citar una evocación que podrá servir de modelo a todos los investigadores deseosos de comprobar por sí mismos estas enseñanzas. 2. Evocación del Dr. Glass. Las preguntas son hechas por Allan Kardec, las respuestas son dadas por un médium escribiente. Pregunta. ¿Haga usted una distinción entre su espíritu y su perispíritu? ¿Qué diferencia establece entre los dos? Respuesta. Yo pienso, luego existo, tengo un alma como ha dicho un filósofo. No sé más que él acerca de este punto. En cuanto al perispíritu, es una forma, como sabe usted, fluídica y natural. Pero buscar el alma, es querer buscar lo absoluto, lo espiritual. Pregunta. ¿Cree usted que la facultad de pensar reside en el perispíritu? En una palabra. Que el alma y el perispíritu son una sola y misma cosa. Respuesta. Es como si usted me preguntase si el pensamiento reside en nuestro cuerpo. El uno se ve, el otro se siente y se concibe. Pregunta. ¿Así es usted no un ser vago e indefinido, sino un ser limitado y circunscrito? Respuesta. Limitado, sí, pero rápido como el pensamiento. Pregunta. ¿Puede usted precisar el sitio en que se halla en esta sala? Respuesta. A su izquierda y a la derecha del médium. Pregunta. ¿Ha estado usted obligado a dejar su sitio para cedérmelo? Respuesta. En modo alguno. Nosotros pasamos a través de todo, como todo pasa a través de nosotros. Es el cuerpo espiritual. Pregunta. ¿Estoy pues, colocado en usted? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Por qué no le siento? Respuesta. Porque los fluidos que componen el perispíritu son demasiado etéreos, no son lo bastante materiales para usted. Pero, por la oración, la voluntad, la fe, en una palabra, los fluidos pueden llegar a ser más ponderables, más materiales, y llegar hasta el todo material, que es lo que ocurre en las manifestaciones físicas. Observación. Supongamos un rayo luminoso penetrando en un sitio oscuro. Se le puede atravesar, sumirse en él, sin alterar su forma ni su naturaleza. Aunque este rayo sea una especie de materia, está tan rarificada, que no opone obstáculo alguno al paso de la materia más compacta. Era evidente que la mejor manera de saber si los espíritus tienen cuerpo es preguntándoselo. Pues bien, jamás, desde que se evoca ha observado que los desencarnados hayan dado una respuesta negativa. Todos afirman que su envoltura perispiritual tiene tanta realidad para ellos como nuestro cuerpo físico la tiene para nosotros. Es, pues, un punto establecido por las aseveraciones unánimes de todos los que han sido interrogados. Esto explica y confirma las visiones de los sonámbulos y de los médiums. Hemos llegado a los testimonios que hacen salir completamente al perispíritu de las concepciones puramente filosóficas, para darle una existencia positiva. 3. Un avaro en el espacio. Desde el origen de las manifestaciones espíritas se organizaron grupos de estudio en todas las ciudades de Francia que se entregaban a continuas investigaciones. Los resultados obtenidos eran consignados casi siempre en actas, cuyos extractos eran enviados a la prensa. Nuestra doctrina no ha sido, pues, imaginada. Se ha constituido lentamente, y la obra de Allan Kardec, que resume esta inmensa encuesta, es la composición lógica, la recopilación concreta de esos innumerables documentos. He aquí uno de esos relatos, publicado en un periódico espiritista de 1864, en Burdeos. Todo el mundo ha conocido en Angulema a un hombre de una avaricia sórdida, a pesar de su posición que se sabía desahogada. Aquel hombre, llamado L., vivía en un desván de su casa, el resto de la cual estaba inhabilitado. No habiendo sido visto durante varios días por sus vecinos, fue encontrado por la policía, que hizo abrir su puerta con objeto de saber lo que había sido de él. Se le encontró en un estado próximo a la muerte. Cubría su cabeza con un gorro de papel a medio quemar, apoyado en una mesa cubierta de polvo. Parecía contemplar algunas monedas de oro que allí estaban esparcidas. La justicia, en interés de aquel hombre, que tiempo hacía se había alejado de su familia, hizo reunir todo el dinero que se encontraba aquí y allí en la casa, depositándolo todo en manos del escribano, y envió al pobre abandonado al hospicio, donde murió poco después. Se hizo una primera evocación algunos días después de su muerte. Compareció y declaró que no estaba muerto, pero que quería el dinero que le habían cogido. Transcurrieron varios meses y se hizo de nuevo, en el mismo grupo, el 25 de septiembre de 1863, una segunda evocación, con ayuda de un médium escribiente y de una médium vidente en estado de sonambulismo. Esta última describió la fisonomía y el traje del espíritu evocado, que le era desconocido en vida, conversó con él y transmitió las respuestas que le eran planteadas por su intermedio. Por su parte, y al mismo tiempo, el médium escribiente obtenía, bajo el impulso del espíritu, la comunicación siguiente, puestas aquí frente a frente, para facilitar el entendimiento de la simultaneidad de la comunicación obtenida por el médium escribiente, de la que proviene de la sonámbula. 4. Evocación. Médium escribiente. M. Gimberteau. ¿Qué se quiere aún de mí? Os suplico que me dejéis partir. Esto comienza a fastidiarme. Mejor sería que me devolvieseis el dinero que me han robado. ¿Creéis que no es abominable, abominable, yo que trabajo toda la vida para reunir una pequeña suma honradamente? Pues bien, señores, me lo han arrebatado todo. Estoy en la calle, en la miseria. No sé dónde reposar la cabeza. Oh, tened bondad de hacer que me devuelvan lo que es mío. Os quedaré reconocido si conseguís darme satisfacción. Médium vidente, señora B. Veo un viejo que está escribiendo. Es muy feo. ¿Qué feo es? No tiene dientes en la boca. Tiene los labios enormes, pendientes. Lleva un gorro de algodón, más una blusa o vestido blanco, sucio también. ¡Qué feo es, Dios mío! Médium escribiente. M. Gimberteau. El evocador hace observar al espíritu que no puede carecer de nada desde que ha abandonado la tierra. Respuesta. Usted me dice que nada me falta. Tiene usted descaro. ¿Y mi dinero? No es nada. Pregunta. ¿Dónde está usted? Respuesta. Bien lo veis, estoy cerca de usted. Pregunta. ¿Más por qué buscar siempre vuestro tesoro terrestre? Deberíais más bien pensar en la conquista del cielo. Respuesta. Oh. Por lo pronto debéis decirme dónde está el cielo, pues yo deseo encontrarlo. ¿Es usted un farsante? ¿Entiende usted? Pregunta. ¿No conocéis, pues, a Dios? Respuesta. No tengo ese honor. Veo mi dinero. Pregunta. ¿Está usted obligado a venir? Respuesta. ¿Puede usted creerlo? Si no se me obligase a estar aquí expuesto a vuestras miradas, hace tiempo que me hubiera ido. Pregunta. ¿Se aburre usted, pues, entre nosotros? Respuesta. Mucho. El lápiz golpea sobre la mesa con tal precipitación y tal violencia que se rompe. Médium vidente, señora B. Pregunta. ¿Es M. Gimberteau quien le hace escribir? Respuesta. Sí, está al lado de él, está como si estuviese lapidado. Es un verdadero tigre. Pregunta. ¿Por qué se le ha hecho venir? Respuesta. Le habéis llamado. Esto puede servirle para conocer su situación. Pregunta. ¿Por qué no se va, puesto que se aburre con nosotros? Respuesta. Hay alguien que lo impide. En el curso de la sesión, el sujeto dormido, señora B., describe otros espíritus. Después ve un sacerdote que acaba de aparecer. Al mismo tiempo, el médium escribiente recibía una comunicación del clérigo C., conocido de varias personas. Este clérigo le hace escribir. Veamos. Voy a hacer escribir algunas líneas tranquilamente para que vuestra médium vidente tenga tiempo de examinarme en todos los sentidos. Será preciso que se me reconozca a fuerza de los detalles dados acerca de mi persona. Esto os pondrá en disposición de creer que los espíritus que evocáis acuden realmente a vuestro llamamiento. Aquí, como se ve, la acción del desencarnado es manifiesta. Se ingenia, se esfuerza en marcar bien su personalidad. Su tentativa es coronada por el éxito. Los asistentes reconocen a un eclesiástico de la ciudad, recientemente fallecido, y la señora B. dice a su interrogador. Sí, yo he visto a este hombre en otro tiempo. ¿Es un sacerdote? ¿Es grueso, encarnado? Ignoro su nombre. Tiene pocos cabellos, que son blancos. La vista sonambúlica confirma la autenticidad de la gente que hizo escribir al médium y demuestra el poco valor de la teoría que pretende que las comunicaciones emanan siempre del inconsciente del escritor. El relato siguiente permite comprobar que el médium vidente completamente incapaz de engañar, y que si la verdad sale de la boca de la inocencia, este proverbio es aplicable aquí. 5. Visión de un niño. La memoria siguiente ha sido hecha el 20 de octubre de 1863, en la Sociedad de Estudios Espíritas de Turín por el profesor Morgari. El autor refiere que, encontrándose un mes en Fossano, trabó conocimiento con el profesor P., hombre muy instruido, que había experimentado un profundo pesar por la muerte de su joven esposa, dejándole viudo con 3 hijos pequeños. Para tratar de calmar su dolor, M. Morgari le habló de espiritismo. Se decidió que se intentaría obtener una comunicación con la querida difunta. M. Morgari, con 2 compañeros de estudio, se puso a la mesa en compañía del profesor P. y de su hermana. Obtuvieron el nombre de uno de sus parientes, un tal hermano Agustín. Después sobrevino otro espíritu, el de un padre Luis, que, además de su nombre, indicó exactamente la edad que tenía en el momento de su muerte. No es inútil hacer observar que dichos nombres eran absolutamente desconocidos por M.P. y por su hermana, recién venidos a Fossano. Cedamos ahora la palabra al autor de este relato. Si la experiencia se hubiese limitado a esto, no os hablaría de ella, siendo cosa común entre nosotros. Pero aquí comienza lo maravilloso. El espíritu de la esposa difunta, que ha acudido a dirigir conmovedoras palabras a su marido, manifiesta el deseo de ver a sus hijos, que duermen en los cuartos vecinos. Y, de pronto, la mesa se mueve con tal velocidad como jamás había visto, deslizándose y girando tan vivamente, que apenas 2 o 3 de nosotros, rozándola por intervalos con la extremidad de nuestros dedos, podíamos ir tras ella. Entra seguidamente en el cuarto vecino, donde la niña, de 3 años de edad, dormía profundamente en su cuna, aproximase a ella como si estuviese dotada de vista y de sentimiento, se levanta y se inclina, suspendida en el aire hacia la niña que sigue durmiendo, de pronto, tendiendo sus manitas hacia la mesa, exclama con esa tranquila sorpresa que nos seduce tanto en tan juvenil edad. «Mamá. Oh mamá». El padre y la tía, conmovidos hasta llorar, le preguntan si realmente ve a su madre. «Sí, la veo». «¡Qué hermosa está! ¡Oh, qué hermosa está!». Y habiéndole preguntado dónde la veía, en una gran claridad, respondió: «La veo en el paraíso». En aquel momento, vimos al niño hacer un círculo con sus brazos, como si hubiera querido rodear el cuello de su madre, y, cosa muy sorprendente, entre los brazos y el rostro del niño había justamente el espacio necesario para recibir la cabeza de la madre. Mientras, la niñita movía suavemente los labios, como si hubiera querido dar besos, hasta que la mesa volvió a posarse en el suelo, y aquel angelito permaneció con las manos juntas y una sonrisa inexplicable. He aquí la pura verdad, simple y leal, que garantizo en mi nombre y en el de mis compañeros, dispuestos en caso necesario a confirmar este relato con sus firmas, como yo lo hago con la mía. Este testimonio de una niña de 3 años, reconociendo a su madre, no puede ser sospechoso, ni aun para los más escépticos. No se puede ver en él ninguna sugestión, pues la niña dormía, y el padre y la tía se ocupaban por primera vez del espiritismo. Es, sí, una confirmación de la creencia de que la madre había sobrevivido en el espacio y de que continuaba prodigando su amor a su marido y a sus hijos. He aquí otros ejemplos en apoyo de los que acabamos de citar. 6. Experimento del profesor Rossi, Pagnoni y del doctor Moroni. En 1889, apareció un volumen muy documentado relatando las experiencias espíritas de estos señores, realizadas en Pesaro, Italia, cuidando mucho la observación científica. Entre un gran número de fenómenos interesantes, vamos a referir los casos siguientes que encajan por completo en nuestro asunto. El doctor Moroni se servía de una mujer llamada Isabel Cassetti, excelente sujeto hipnótico, para estudiar a los espíritus que venían a manifestarse a través de la mesa. En ciertas ocasiones, le fue posible constatar que las indicaciones suministradas por la sonámbula eran contrarias a lo que creían los asistentes. Describía a un espíritu que no era en modo alguno el que se evocaba, y la mesa daba, efectivamente, un nombre muy distinto al del espíritu que se había llamado. He aquí un ejemplo. Dos de mis amigos se pusieron en la mesa tiptológica, colocada a algunos metros de la hipnotizada, y evocaron al espíritu de una de sus amigas llamada Livia, evocación ya obtenida por el mismo medio. Entonces la hipnotizada empezó a hacer signos especiales, dado que veía un espíritu. Moroni, los otros asistentes y yo, que habíamos permanecido cerca de ella, le preguntamos en voz baja lo que veía. Respondió: una señora, parienta de la más pequeña de las personas sentadas a la mesa. Temíamos que se equivocara, pues sabíamos que evocaban una amiga y no una parienta. La mesa de pronto golpeó. Soy tu tía Lucía, vengo porque te quiero. En efecto, el asistente de más pequeña talla tenía entre sus muertos una tía con aquel nombre, en la que no pensaba, y de la cual el otro asistente no tenía conocimiento. Seguidamente la médium murmuró al oído de Moroni, que un joven, cuyo nombre comenzaba por R, estaba en la mesa. En efecto, la mesa golpeó, R, la primera letra del nombre del joven amigo que nos saludó. Después oímos en la biblioteca un gran ruido, y la médium nos dijo sonriendo, que aquel espíritu había querido darnos la señal de su partida. Llamamos muy particularmente la atención del lector sobre estos experimentos, pues prueban evidentemente que son realmente los espíritus los que se manifiestan, y no entidades cualesquiera. No se puede hacer intervenir aquí ninguna de esas pretendidas explicaciones que tienen por base la transmisión del pensamiento del evocador al médium, puesto que éste enuncia anticipadamente un nombre en el que los asistentes no piensan, ni la de la creación de un ser híbrido formado por los pensamientos de los asistentes, ni la intervención, lo que por otra parte sería necesario ver, de elementales o influencias demoníacas. Es el alma de los muertos que afirma su supervivencia por acciones mecánicas sobre la materia. Su forma reproduce fielmente la de su cuerpo terrestre durante la encarnación. La inteligencia ha permanecido lúcida y vivaz, y se revela con toda su actividad después de la muerte. Estamos en presencia del mismo ser que vivía antes en la Tierra. No ha hecho más que cambiar de estado físico, pero nada se ha perdido de su personalidad pasada. Veas el relato de otra sesión. Dos de nuestros amigos se sentaron a la mesa de tiptología evocando a Lucía. La primera letra golpeada les hizo creer que conseguían su objetivo. Pero la médium murmuró al oído de Moroni, quien tomó nota en un pedazo de papel, lo dobló sin decir nada y lo dejó sobre una mesa, que en lugar de Lucía era el espíritu de Livia, el que indicaba a golpes la palabra gracias. Ocurrió como se había anunciado, coincidiendo exactamente con la nota escrita. La médium invitó a Moroni a ocupar el sitio de uno de aquellos señores en la mesa de tiptología. Obedeció, y otra persona se colocó al lado de la médium, preguntándole lo que veía. Ella le respondió de modo que no pudiese ser oída. Es la hermana del doctor. En efecto, la mesa indicó a Asunta, nombre de una hermana difunta que él invitó a permanecer en la mesa. La médium murmuró al oído del amigo que estaba cerca de él, que el padre de Moroni quería comunicarse. La mesa golpeó estas palabras: soy tu padre, y puedo llamar feliz el momento en que me encuentro contigo. He aquí otro relato en que la evidencia no es menor que en los últimos casos citados. Después de los ensayos de tiptología, la médium declaró que padre de un tal ML deseaba hablarle. Hicimos levantar de la mesa a ML y le estimulamos a tratar de escribir en otra mesa, porque un espíritu quería comunicarse por él, y le rodeamos para ayudarle en aquella primera prueba. Dos de los asistentes se acercaron a la médium, y le preguntaron cuántos espíritus veía en aquel momento a nuestro alrededor. Respondió que veía tres, el ya indicado primero y dos señoras. Una era la tía del que le interrogaba. Este, que tenía una fotografía de aquella tía, la mezcló con varias otras fotografías de señoras que pudimos reunir. El paquete fue colocado en la mano de la médium. Esta, sin mirarlo, lo que, por otra parte, no podía hacer a causa de la oscuridad que reinaba en aquel rincón de la estancia, y no pudiendo, pues, ser, como se dice, sugestionada por el que le interrogaba, puesto que no veía las fotografías y no sabía en qué orden la casualidad las había dispuesto, la médium, repito, separó una de las fotografías y la entregó a su pariente. La médium dio a ML detalles íntimos sobre sus asuntos de familia. Este señor era forastero. No residía sino desde hacía poco tiempo en la ciudad. Su padre había muerto, y tenía 20 años. Para terminar las cortas citas de este importante trabajo, he aquí como el doctor Moroni fue llevado a estudiar los fenómenos espíritas. Uno de los primeros hechos que, al hasta entonces simple magnetizador, le hicieron comenzar a creer que todas las imágenes que la sonámbula decía ver no eran alucinaciones, fue el siguiente. Una tarde, Cassetti, la médium, habiendo sido dormida magnéticamente, exclamó de pronto, sacudiendo un brazo. ¿Guión? ¡Ay! Moroni le preguntó. ¿Qué ocurre? Ella respondió. Es que Isidoro me ha pellizcado. Isidoro era el hermano de Moroni, muerto desde hacía algunos años. El médico descubrió el brazo, y encontró, en efecto, una huella semejante a la que deja la presión de dos dedos. Hasta aquí no había nada extraño. Podía ser efecto de una autosugestión de la propia señora. Entonces Moroni le dijo. Si es verdad que mi hermano está aquí presente, que me dé alguna prueba. La hipnotizada respondió sonriendo. Mirad hacia allá, y señalaba con el dedo una pared distante del médico, miró y vio una percha, colgada de la pared mediante un clavo, agitarse fuertemente a derecha e izquierda, como si tirara de ella una mano invisible. Aquí el testimonio del sujeto o medium está confirmado, apoyado, por una manifestación material. Hemos podido hacer constar, por los ejemplos precedentes, que los fenómenos no son debidos a una exteriorización del medium, puesto que el ser que se manifiesta revela cosas ignoradas por este medium. No se puede seguir evocando la transmisión del pensamiento por... Primero. Porque los movimientos de la mesa se producen sin que el sujeto la toque. Esos movimientos, anunciados o previos, indican un nombre en el que no piensan los asistentes. Segundo. Porque no siempre se logra la transmisión del pensamiento entre el hipnotizador y su sujeto, como relata el doctor Moroni, que no consiguió hacer pronunciar a su médium la palabra Trapani, en la que él que pensaba obstinadamente. Con mayor razón no se puede concebir cómo el médium pueda leer en el pensamiento de los asistentes, que son para él completamente extraños, no habiéndose establecido la relación magnética entre ellos y el sujeto. Ante tales fenómenos debe cesar la incredulidad, si es sincera. Pero hay individuos a quienes el orgullo domina hasta tal punto, que se avergonzarían de confesar un error. Tanto peor para esos retrógrados. Quedan aún investigadores sin ideas preconcebidas que nos tomemos a pecho participarles a esos nuestros descubrimientos. Nos basta, por el momento, con proseguir estos estudios con el firme deseo de instruirnos, para estar ciertos de llegar a formarnos una convicción razonada basada en hechos personales. Abundan los ejemplos. Creemos conveniente poner ante los ojos del lector un caso más para hacerle ver que las manifestaciones tienen lugar en todos los medios. Todo consiste en saber y querer suscitarlas. 7. Tiptología y evidencia. Caro señor. A mi regreso de Caen he ido a pasar algunos días en casa de mi hermano en Meurchin, pequeña villa del Pas de Calais. Como mi familia sabe que soy aficionado al espiritismo, como sabe también que soy feliz practicando sus máximas, no han dejado de plantearme mil cuestiones sobre el asunto, que en todo momento he respondido para despertar entre los que me escuchan el deseo de levantar una punta del velo que nos oculta los esplendores de ultratumba. Fue después de estas conversaciones, cuando mi hermano organizó una reunión a la que invitó a sus amigos, bravos campesinos que no se hicieron de rogar para asistir a ella. Había unas 15 personas, escogidas entre las gentes de más seria reputación del lugar. Mientras esperábamos la hora fijada para la evocación, se conversó un poco. Cada cual refirió los hechos más o menos extraños de que había sido testigo en el curso de su vida, y que me permiten deducir, de paso, esta conclusión. Que las manifestaciones espíritas son más frecuentes de lo que se imagina. A las 8, leí algunos párrafos del libro de los espíritus. Después, llamando a nosotros a los espíritus buenos, dirijo al Todopoderoso una breve invocación, que el auditorio escuchó con profundo recogimiento. Tres personas han colocado las manos en una mesita, que se mueve al cabo de algunos minutos. Pregunta. ¿Es un espíritu? Dad un golpe para indicar sí y dos para indicar no. Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Quiere usted decirnos su nombre? Voy a nombrarle las letras del abecedario. Tenga usted a bien golpear en el momento en que yo cite la letra que usted desea hacerme escribir. Respuesta. María Joseph. Es mi madre, exclama uno de los asistentes, M. Sauvage. Por otra parte, acabo de ver su espectro delante de mí, pero no he hecho más que pasar, y seguidamente ha desaparecido. Pregunta. ¿Es usted realmente la madre de M. Sauvage? Respuesta. Sí. Pregunta. Ya que vuestro hijo os ha visto, ¿podría usted mostrarse a él más visiblemente si disminuyese el resplandor de la luz? Respuesta. Sí. Se baja la luz de la lámpara. Queda, sin embargo, claridad suficiente para que podamos ver lo que pasa. Sauvage nos declara, después de algunos momentos de espera, que ve muy claramente a su madre, fallecida el 24 de mayo de 1877. Pregunta. ¿Puede usted, pregunté yo al espíritu, hacerse oír por su hijo? Respuesta. Me hace signos con el dedo, dijo el señor Sauvage. No sé lo que quiere decir. Ah, oigo su voz. La oigo muy bien. Pregunta. ¿Qué os dice? Respuesta. Feliz. Dice que es feliz. Pregunta, ¿al espíritu? No necesita que roguemos por usted. Respuesta. Sí, siempre es agradable. Estoy cansada, buenas noches. Volveré otra vez. Después de esta visión, la mesa se pone de nuevo en movimiento. Da saltos tan violentos que nos espanta. Se restablece la luz y oramos en favor de aquel espíritu, pidiendo a Dios y a nuestros guías invisibles que continúen prestándonos su apoyo para que se produzcan otras visiones. Otro espíritu se anuncia a través de la mesa. Es, según dice, el espíritu de la primera mujer de M. Gregoire, presente en la sesión. Pregunta. ¿Podrá el espíritu mostrarse al señor Sauvage? Respuesta. Sí. Después de un momento de espera, el médium nos dice que ve a una mujer con una toca blanca y un pañuelo encima. Es el tocado que llevaba en Bélgica durante su enfermedad, dijo M. Gregoire. Pregunta. ¿Tiene usted algo que decir a su marido? Respuesta. No. La presencia de la segunda señora Gregoire molesta visiblemente al espíritu. Pregunta. ¿Conoce usted a Sidonia de Scatoire, mi madre? Pregunto al espíritu. Respuesta. Sí, está cerca de usted. Pregunta. ¿Podría usted suplicarle que se mostrase al médium? Tendría sumo placer en conversar con ella. Respuesta. El espíritu se aleja, dice el señor Sauvage. No le veo ya. Ah, aquí tenemos a una señora anciana. Pregunta. ¿Cómo es? Respuesta. Recia y corpulenta. El rostro es redondo, los pómulos salientes y rojos, los ojos oscuros, los cabellos castaños, algo canoso. Ríe al miraros. Pregunta. Eso es. ¿No observa usted ningún lunar en su rostro? Respuesta. Sí. Una especie de lunar aquí, dijo señalando su sien derecha. Mi madre tenía una pequeña mancha negra en la sien izquierda, pero como tenía el rostro vuelto hacia el médium, ésta veía la mancha del lado derecho. Pregunta. Es absolutamente exacto. ¿Es realmente mi madre? Exclamé yo, conmovido. Querida madre. ¿Es usted feliz? Respuesta. Sí, muy feliz, dijo el señor Sauvage, que oye la voz de mi madre y repite lo que ella dice. Pregunta. ¿Está usted alguna vez cerca de mí? Respuesta. Casi siempre. Pregunta. ¿Ve usted a mi hermano Edmundo, aquí presente? El médium explica. Vuestra madre se vuelve del lado del señor Edmundo. Le sonríe, y parece complacerle su vista. Pregunta. ¿Ha tardado usted mucho tiempo en recobrar su lucidez después de su desencarnación? Respuesta. 2 días. Pregunta. ¿Ve usted alguna vez a Emilia, mi mujer fallecida? Respuesta. Sí. ¿Pero no está aquí? Está más lejos. Pregunta. ¿Puedo esperar que algún día se comunique? Respuesta. Sí. Más tarde. Pregunta. ¿Y mi padre? Respuesta. Está aquí. Veo otra figura detrás de vuestra madre, dice el médium. Pero no la distingo bien. Está al lado de su madre, es fuerte y corpulento. Son 2 agradables ancianos, que forman buena pareja. Una conversación íntima se establece entre mis padres y yo, que nos arranca lágrimas. No dudábamos de su presencia. M. Sauvage no conoce, no podía conocer a aquellos queridos difuntos que habitaban en el norte. Por lo demás, la sesión había sido improvisada y ejecutada en la misma velada, y el médium, que ignoraba un momento antes la facultad de que está dotado, no habría podido, en manera alguna, prever cuáles serían las personas convocadas, ni la naturaleza de las preguntas que iban a hacerse. Las expresiones empleadas por mis padres, ciertas frases que les eran habituales, eran para nosotros otras tantas pruebas de identidad. Por otra parte, han acudido otros espíritus y han revelado cosas conocidas solamente por ellos y por una de las personas presentes. Así, ha venido un marido a recordar a su mujer, palabras que le había confiado en el momento de su muerte y que son declaradas como exactas por la interesada. Los espíritus nos han anunciado nuevos fenómenos, entre otros una aportación que esperan poder producir ulteriormente. Esta conmovedora manifestación finalizó con unánimes gracias dadas a nuestro Padre Celestial, que en una primera reunión nos daba tan gran prueba de su bondad, prometiéndose cada cual a sí mismo practicar la filosofía espírita. El efecto producido sobre los asistentes fue importante. Se veía que había causado en el interior de cada uno una revolución. Hombres que hasta ese momento no tenían fe alguna en el porvenir de ultratumba, sentían remordimientos, y se entregaban en voz alta a reflexiones, que les hubieran hecho avergonzarse una hora antes, de no haber empleado más activamente su tiempo en procurar el bienestar de la humanidad. ¿Qué no será cuando todo el mundo se ocupe de ese género de estudios, y cuando todas las facultades medianímicas, actualmente latentes, se pongan en acción? Luis de Latre, telegrafista. Meurchin, 10 de octubre de 1896. La mayor parte de los asistentes han querido firmar este relato como testimonio de la verdad. Sauvage, señora Bransart, Luis Etienne, Sauvage, Rigolet H. Bransart, E. de Latre, T. Hugo, señora Gregoire, Ernesto Gregoire, C. Sauvage, C. Oca. 8. Un hermoso caso de identidad. Existen otras manifestaciones, que, por el hecho de no tener un carácter físico, material, no son menos convincentes para aquel que las comprueba. El caso siguiente es muy instructivo a este respecto. M. Adelane, se encontraba en Cimiez, junto a Niza. Allí encontró a M. Fleurot, profesor, y a su mujer, cuyo conocimiento había entablado en un viaje anterior. La conversación recayó sobre espiritismo, y he aquí lo que refirió señora Fleurot. Poco tiempo después de vuestro paso por la ciudad, mi marido y yo, todavía bajo la impresión de los relatos que usted nos hizo a propósito de las manifestaciones espíritas de que usted fue testigo, compramos los libros de Allan Kardec. Ardía en deseos de hacerme médium, pero mi convicción se estableció fuera de los procedimientos habituales de la mesa o de la escritura. Hace 6 meses aproximadamente, vi en sueños a diferentes personajes de renombre. Discutían sobre cuestiones de alto alcance filosófico. Me acerqué temerosa y emocionada, y me dirigí a aquel que me parecía más simpático. «Ilústreme usted», le dije, «acerca de un asunto importante, cuya solución me es desconocida. ¿Qué es del alma después de la muerte? Él, sonriendo con bondad, me contestó. El alma es inmortal, no puede aniquilarse jamás. La tuya está en este momento en el espacio, liberada momentáneamente de las trabas de la materia. Goza anticipadamente de su libertad. Así estará definitivamente cuando abandone para siempre su cuerpo carnal, para vivir de su propia vida espiritual. Me cuesta trabajo creeros, le dije yo. Pues si fueseis habitantes de la erraticidad, no tendríais al tipo humano y no estaríais cubiertos de vestidos semejantes a los de los hombres. Él me respondió. Si nos hubiésemos presentado a ti bajo una forma enteramente espiritualizada, no nos hubieras visto y menos reconocido. ¿Guión? Reconoceros, decís. Nada me recuerda a vuestras facciones, y no recuerdo haberos visto jamás. ¿Guión? Está bien segura. Entonces, cosa maravillosa, la persona que me respondía fue súbitamente iluminada por un intenso rayo fluídico, y se formó con perlas eléctricas un nombre encima de su cabeza, y leí deslumbrada y encantada el nombre venerado de Blas Pascal. Su figura está de tal modo grabada en mí, que jamás se borrará de mi memoria. Y como no había visto en ninguna parte la imagen del ilustre sabio, al despertar me apresuré, acompañada de mi marido, al que había puesto al corriente de mi singular sueño, a visitar la tienda de un comerciante de retratos. Fuimos a casa de Visconti, el más renombrado de los libreros de Niza, para comprarle el retrato de Pascal. Nos enseñó varios grabados del gran hombre, pero ninguno representaba enteramente los rasgos de mi desconocido. Era, sí, su noble figura, sus grandes ojos, su nariz aguileña, pero no encontraba en ninguna parte la pequeña deformidad del labio que había particularmente llamado mi atención durante la visión. El labio estaba remangado sensiblemente, como si el defecto hubiera sido producido a consecuencia de algún accidente durante su juventud. El librero, muy experto, nos afirmó que había visto a menudo grabados de la fisonomía de Pascal, así como retratos pintados al óleo o la acuarela, y que ninguno reproducía el defecto que señalaba con insistencia. Al volver a casa vi reaparecer la sonrisilla escéptica de M. Fleurot. Tenía vivos deseos de hacerle compartir mi convicción, aportándole una prueba de la identidad del personaje visto en mi sueño. Muchas veces volví a ver a mi protector durante el sueño. Me prometió velar por mí durante mi cautividad terrestre, y que más tarde me explicaría las causas de su afecto por mi familia. Me atreví a hablarle de la pequeña deformidad de su labio, y le pregunté si había sido reproducida durante su vida en algunos de sus retratos. «Sí», me respondió. «En las primeras reproducciones, que se hicieron después de mi muerte». «¿Guión? ¿Existe aún? Decídmelo, os lo suplico. Busca y hallarás». Señora Fleurot relata que, aprovechando las vacaciones de su marido, escudriñaron todas las tiendas de Marsella y de Lyon, sin encontrar el retrato revelador. Iban a abandonar sus pesquisas, cuando señora Fleurot tuvo la inspiración de ir a Clermont-Ferrand. Su perseverancia coronó el éxito. En casa de un anticuario hallaron al fin el verdadero retrato de su ilustre amigo, con la real deformación del labio inferior, tal como la señora Fleurot le había visto en sueños. Esta relación es instructiva por varias razones. En primer lugar, establece la identidad del espíritu, ya que ninguno de los retratos que existían en la ciudad de Niza tenían el signo característico que se encontraba en el original hallado en el país del autor de las provinciales. En segundo lugar, una frase del espíritu es digna de consignar. La que hemos subrayado intencionadamente. Si nos hubiésemos presentado a ti bajo una forma enteramente espiritualizada, no nos hubieras visto y aún menos reconocido. Se observa que el periespíritu es tanto más sutil y etéreo, cuanto el alma está más purificada. Allan Kardec dice, en efecto, que los espíritus avanzados son invisibles para aquellos cuyo estado moral les es muy inferior. Pero que esta elevación no impide al espíritu tomar de nuevo el aspecto que tenía sobre la tierra, y que puede reproducir, con una fidelidad perfecta, hasta en sus más pequeños detalles. La forma antigua está contenida en el periespíritu. Basta al alma ejercer su voluntad, para dar de nuevo a esta apariencia una existencia momentánea. Lo mismo que nada se pierde en el dominio intelectual, nada puede desaparecer de lo que ha constituido la forma plástica, el tipo, de un espíritu. He aquí todavía un ejemplo de este notable fenómeno. 9. El retrato de Virgilio. Señora Lucía Grange, directora del periódico La Lumiere, excelente medium vidente en estado normal, pudo verlo bastante claramente al célebre poeta Virgilio como para publicar su descripción en su revista, en el número del 25 de septiembre de 1884. He aquí el texto exacto de esta descripción. Virgilio. Coronado de laureles. Tiene el rostro fuerte, un poco prolongado, la nariz saliente, encorvada hacia un lado, los ojos grises azul oscuro, los cabellos castaños, oscuros también. Lleva una larga túnica. Virgilio tiene todo el aspecto de un hombre fuerte y sano. Me ha dicho al presentarse, en verso latino, que recuerdo. Tu Marcellus, Eris se encontró este retrato fantástico. La visión de este espíritu fue tratada de sospechosa, pues se le decía a la medium que el dulce Virgilio debía tener muy probablemente las facciones tinas, en vista de que el poeta era muy femenino, más mujer que ninguna mujer. ¿Qué responder a estas razones? Nada. Pero he aquí que un descubrimiento inesperado ha venido a dar razón a señora Grange. Haciendo los trabajos de urbanización en Sousa, se encontró un fresco del primer siglo, en el cual el poeta está representado en actitud de componer la Eneida. Lo que le designa es que sobre un rollo medio abierto se lee el octavo verso. Musa mi causas memora. La Revue Enciclopédique de la Rose ha reproducido ese retrato genuino. Se puede comprobar que la descripción hecha por la medium se aplica perfectamente al gran hombre, que no tiene, en modo alguno, el aire afeminado. Esta observación confirma la precedente, estableciendo con su estudio que el periespíritu contiene todas las formas que ha podido representar aquí en la Tierra. 10. Una aparición. En el caso siguiente es imposible atribuir la aparición a una idea preconcebida, pues el espíritu que se ha manifestado era completamente desconocido de la señora que le ha visto. No es, pues, sino a consecuencia de circunstancias diversas que se ha podido saber quién era y comprobar su identidad. Vamos a dejar la palabra al autor de esta narración. Eir, un junio 1862. Señor. Mi mujer no creía en modo alguno en los espíritus, y yo no me preocupaba de esta cuestión. Ella decía a veces: temo a los vivos, pero de ninguna manera a los muertos. Si supiera que hay espíritus desearía verlos, pues podrían hacerme mal sin yo saberlo, y sacaría de esta aparición la confirmación del dogma cristiano de que no todo acaba con nosotros. Vivíamos en el campo. Nuestro cuarto estaba situado al norte. Desde que lo ocupáramos se habían producido con frecuencia ruidos singulares, que nos esforzábamos en atribuir a causas naturales. Una noche del mes de febrero del año pasado, señora Mahon se despertó por un contacto muy sensible en los pies, como si, dice ella, le hubiesen dado palmaditas. Enseguida me dijo: aquí hay alguien. Después, como si hubiese vuelto del lado izquierdo, entrevió en un ángulo oscuro del cuarto, algo informe que se movía, lo que le hizo repetir: te aseguro que hay alguien. Yo dormía entonces en una cama colocada cerca de la suya, y le respondí: es imposible. Todo está bien cerrado, y puedo asegurarte que no hay nadie, porque hace 10 minutos que estoy despierto y sé que reina un profundo silencio. Te engañas. No obstante, cuando se volvía del lado opuesto, vio claramente, entre la cama y la ventana, un hombre alto, delgado, vestido con una especie de camisolina a rayas, con la mano derecha levantada, como en señal de amenaza. Se destacaba en la semioscuridad. En presencia de aquella aparición, experimentó cierto pasmo, suponiendo siempre que un ladrón se había introducido en la casa, y me repitió por tercera vez: sí, sí, aquí hay alguien. Al mismo tiempo, sin perder de vista un instante la aparición, que conservaba su inmovilidad, se dispuso a encender una bujía. Debo decirlo. Tenía tal convicción de que mi mujer se encontraba bajo el imperio de una ilusión a consecuencia de algún sueño. Estaba tan persuadido de que ninguna persona extraña podía haber penetrado en la habitación, donde, por otra parte, mi perro guardián había hecho su ronda después de la cena de los criados. El silencio era tan completo desde que me desperté, que mecido por mi seguridad, ni siquiera pensaba en abrir los ojos. Si mi mujer me hubiera dicho veo a alguien, hubiera sido diferente. Hubiera inmediatamente mirado. Pero no dijo nada de eso. Probablemente, era preciso que las cosas ocurriesen así. Sea como fuere, el tiempo que tardó en encender la bujía, la aparición estuvo presente ante ella. Con la luz se desvaneció. Me levanté al oír su relato detallado, y recorrí la estancia. Nada. Miré el reloj. Eran las 4. Desde entonces se han producido hechos extraños en la habitación. Ruidos inexplicables, luces vistas por mí desde afuera en las ventanas del primer piso cuando todo el mundo estaba en la planta baja. Desaparición súbita de monedas entre mis propias ruanos. Golpes dados, etc. Pero la aparición no se renovó. Verdad es que conservábamos encendida una lamparilla toda la noche. Últimamente, estando en París, señora Mahon preguntó a la lúcida de M. Cacnet si podía explicarle quién era el espíritu que se le había aparecido. He aquí la respuesta que le fue dada. Le veo. Es un hombre que viste toga de juez con amplias mangas. Mi mujer objetó que no se le había aparecido así. A lo que la lúcida replicó. Poco importa. Os digo que es el mismo que veo. Ha adoptado el traje que le convenía. En vida era juez, muy procesador por naturaleza. En el momento de su muerte, su razón se turbó a causa de un proceso injusto que estaba a punto de perder. Se ha suicidado en los alrededores de vuestra casa. Está errante. A veces ha dicho usted que deseaba ver un espíritu. Y ha venido. Esta explicación solo satisfizo medianamente a señora Mahon, para quien todos aquellos detalles eran nuevos. Pocos días después de su regreso a Luxemburgo, estando una noche en casa de unas personas, al referirles la respuesta de la lúcida, todo el mundo exclamó. Pero, toma, si es M.N. el que se ahogó en el estanque hace varios años. Estaba a punto de perder un pleito contra uno de sus sobrinos. Se trataba de rendir cuentas de la tutela. Perdida la cabeza. Se suicidó. Exactamente lo mismo que había dicho la lúcida. No os ocultaré que fue profunda la impresión en todos los asistentes. Debo advertiros que la señora Mahon ignoraba, como yo, la historia del señor N. Y, por consiguiente, la lúcida no pudo leer en nosotros los detalles tan precisos que dio. Os entrego el hecho y os autorizo a publicarlo. En cuanto a su exactitud, yo la afirmo bajo la garantía de mi palabra. Eugenio Mahon. Vicecónsul de Francia. 11. Algunas reflexiones. Así, pues, hemos llegado poco a poco a comprobar que ese cuerpo fluídico, entrevisto como una necesidad lógica en la antigüedad, es una realidad positiva afirmada por las apariciones, tanto por la vista de los sonámbulos como por la de los médiums. Esos seres que viven en el espacio, es decir, alrededor de nosotros, tienen una forma perfectamente determinada que permite describirlos con exactitud. La duda concerniente a este punto ya no está permitida, pues los testimonios que provienen de experimentadores serios son demasiado numerosos para que la negación pura y simple sea admitida en una discusión sincera. Nos queda por preguntar si esta envoltura se constituye después de la muerte, o bien, lo que es más probable, va siempre adherida al alma. Si esta última suposición es exacta, ha de ser posible comprobar su existencia durante la vida. Esto es lo que vamos a hacer inmediatamente, llamando a nuestra ayuda, no va a magnetizadores o espíritas, ni a investigadores completamente extraños a nuestros estudios, sino a sabios imparciales cuyas verificaciones tendrán tanto mayor valor cuanto no se relacionan con ninguna teoría filosófica.